La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticos. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Estás emocionado con River, ¿qué te pasa? Insólito, insólito absolutamente. ¿Qué es insólito? ¿Qué es insólito? River está jugando en este momento un partido por la Copa Libertadores. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Te sigo. Y Copa Libertadores es eso que juegan los equipos. En mi época jugaban los campeones de los torneos de cada país. Después fueron los campeones y los subcampeones. Ahora ya es un quilombo, ya igual entra cualquiera, ¿no? Ahora en Argentina el torneo de primera es una especie de copa también donde quedan eliminados. Es un asco. Uh-huh. Es una vergüenza absoluta. Así que ni nos metamos en ese tema. Te cuento solamente que River tiene un montón de jugadores con COVID en este momento. Entonces tenía solamente 11 jugadores disponibles para jugar. Lo sé porque no es una noticia periodística, entonces la sé. Bien. Sé que tiene mucho COVID. Bien, hasta ahí llegamos. Bueno, sé 11. Incluso, mirá lo que te digo, sé incluso que 4 que son que están contagiados ahora de COVID jugaron el partido, pero como es al aire libre, no contagiaron a nadie, seguro. Sí, porque viste que al aire libre no pasa nada. No pasa nada. Claro. Por favor, tratemos de ser claros con la ironía. Porque es un peligro. Bueno, tantos jugadores con COVID, no sé qué. Solamente 11 jugadores para jugar. El arquero de River hoy es Enzo Pérez. Uh-huh. Es un jugador del mediocampo. Uh-huh. No es un arquero. Claro. Porque todos los arqueros están con COVID, básicamente. Iba ganando 2-0 en este momento a menos de 10 minutos del partido. Va ganando River. Mira, son cosas que solamente puede hacer Gallardo, me parece. Igual no vamos a aburrir a la gente con esto. Y lo que vamos a decir en este momento es que no solamente es insólito que un equipo que tiene tantos jugadores con COVID esté jugando un partido de la Copa Libertadores, sino que además, o sea, se está jugando, todos los partidos se juegan porque es necesario, no importa porque nada. La copita, la Libertadores, el folclore del fútbol. La vez pasada, el partido anterior de Copa Libertadores, en la ida, River jugó contra este mismo equipo colombiano en Colombia, mientras afuera se escuchaban los tiros de la represión. Nada más que decir, ¿no? Sí, nada más que decir. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Soy quien soy, no preciso identificación. Seré bien. tengo yo de la casuística. Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Vos tenés una, casi una frase célebre ya. Que todas las noches te escuchamos decir, prácticamente todas las noches, que es, hay que festejar. Siempre, lo bueno es que siempre tenés un motivo para festejar, pero hay que festejar implica, puntualmente, que muchas veces pedir comida de los compañeros y compañeras de los cabritos. Muy bien, exactamente. Sí, exactamente. Puede ser. Pero te cuento algo. Porque hoy tenés motivos para festejar, sí, más que nunca, ¿no? Hoy hay motivos para festejar, pero ya comimos ayer de los cabritos, no vamos a comer de vuelta hoy. Bueno, en todo caso, lo que hay para festejar tiene que ver con la cooperativa, una parrilla, restaurante del barrio de Mataderos, recuperada por sus trabajadores y trabajadoras, que está cumpliendo 6 años en medio de esta pandemia que nos ataca, por supuesto, a todos y a todas, pero a algunos rubros especialmente, y a quienes tienen comercios afectado y afectado mucho. En algún momento del año pasado hablamos con Carlos Carvalho, me acuerdo, a propósito de cómo estaban viviendo los primeros meses de la pandemia, cuando estaba todo cerrado y la cooperativa, como el resto de los comercios, no podían abrir sus puertas. Lo tenemos en línea de vuelta a Carlos, que es el presidente de la cooperativa de trabajo Los Cabritos. Carlos, bienvenido al aire de La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, un saludo a la audiencia de la radio y saludos a ustedes. Bueno, un saludo y un afecto. Me quemaron, ¿viste? Me quemaron al aire con que me gusta mucho la comida de los cabritos. Pero más allá de eso, ¿cómo están viviendo estos 6 años de la cooperativa después de lo que parecía quedarse sin trabajo? Quiero decir algo, uno hemos visto en los tiempos en los que se podía, o en los que al menos nosotros íbamos con Euge, con Pedro, a comer algunas veces en el salón, uno veía cómo iban cerrando las parrillas de la zona y los mozos de repente aparecían laburando en Los Cabritos, o sea que no solo pudieron conservar su fuente de trabajo, sino que en muchos casos se convirtieron en una absorción de fuente laboral de parrillas de comerciales, digamos, con un dueño que cerraban por la crisis. Sí, en sí nosotros tenemos muchos años en la zona de Mataderos. El negocio tiene 42 años y bueno, la mayoría de los negocios que hemos visto de competencia, digamos, pero bueno, nacer ahí en la zona son negocios amigos y bueno, se ha creado un vínculo con muchos compañeros que bueno, inclusive se han hemos viajado juntos. Uh-huh. O nos conocemos del gremio y bueno, por X motivo han tenido que cerrar y bueno, y hay muchachos que bueno, nosotros teníamos una afinidad, afecto, y nos venían a pedir si tenían un lugarcito como para en algún momento. Bueno, cuando se daba la oportunidad los teníamos en cuenta. Uh-huh. Y bueno, y era gente que ya los conocía el cliente del barrio. Claro. Cuando venían a encontrarlo en Los Cabritos, bueno, decía, bueno, encontré a un mozo de Tasco, encontré a un mozo de Luna Pampa. Sí. o de otro comercio, o alguno del Cedrón, y bueno, era como que la gente le gustaba encontrarse con esa clientela ahí. Uh-huh. Con los mozos que ya por ahí ya los atendían en otro lado, ya los conocían. Ahora, de aquella parrilla cara inaccesible para mucha gente del barrio. Recuerdo la primera vez que Uge me llevó ahí, todavía no era una cooperativa, hace muchos años, 10 años más o menos, y salimos de ahí, le dije no volvemos más acá, nos sacaron la cabeza, y tampoco es que se comió tan bien a esta cooperativa de trabajo que permite que uno vea a la gente del barrio comiendo allí, porque los precios son accesibles. ¿Es una política que se han dado? ¿Lo han pensado de ese modo? Sí, en su momento nosotros prácticamente agarramos el negocio con una clausura y prácticamente no era viable la gente que venía, porque bueno, era como que el negocio estaba, como se dice habitualmente, quemado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a fuerza de pulmón, bueno, de conseguir buenos precios, bueno, se llegó a poner menús del día y bueno, a darle a la gente una variedad de comida a un precio accesible y bueno, eso nos permitió también sumar asociados y sumar ventas. Uh-huh. Porque en poco tiempo, cuando iniciamos como cooperativa, en poco tiempo lo duplicamos. Y a los 3 o 4 años ya lo habíamos triplicado. Claro. Y bueno, a eso fuimos sumando asociados. ¿Cuántos socios son hoy? Cuando empezó la cooperativa éramos 15. Después, bueno, un muchacho uh-huh. se fue, quedamos 14. Y hoy en día somos 28. Bien. Bueno, el año pasado hablábamos en el momento de que el boliche, como todos los demás, estaban cerrados y vos hablabas allí de estaban intentando sostenerse bueno, con lo que vendían en esta nueva modalidad de llevar, de vender la comida y que la gente no se quedara allí para llevar, take away, no sé cómo quieras decirle, y que los salarios complementarios o algunas de esas herramientas del Estado les estaban sirviendo. Después hemos visto, en cuanto se reabrieron los comercios, que empezaron a laburar a full. ¿Cómo es la realidad, de más allá de la cooperativa, ya de un boliche como el de ustedes, en este contexto en el que nos encerramos, volvemos a salir y salimos desesperados y queremos estar en la calle todo el tiempo? Y la realidad es como cualquier negocio gastronómico hoy en día, que bueno, que durante la pandemia pasada se juntaron deudas, tanto de servicios y bueno, deudas con la AFIP, uh-huh. ingresos brutos, bueno, deudas en general. Sí, sí. Cuando recién se nos permitió abrir un poco el salón y vereda a partir de noviembre, como que fuimos tomando un poco de aire. Noviembre, diciembre, enero, febrero, tuvimos bastante afluencia de público dentro de las normas y los protocolos que estaban en vigencia. Y bueno, eso nos permitió inclusive saldar algunas deudas con proveedores, no con los servicios, pero sí con lo que nosotros creíamos que era la gente, que en su momento el proveedor, no teníamos plata y nos dejaba la mercadería igual, sabiendo que estábamos en un momento complicado y sin saber si yo se la iba a poder pagar o no. Uh-huh. Porque trabajar con delivery en su momento para nosotros era todos los días gastar 10 y recaudar 8. Claro. Y todos los días así, bueno, era como para también mantener la clientela. Uh-huh. Bueno, y de a poco, bueno, con los proveedores prácticamente saldamos deudas al día de hoy. Pero bueno, ha quedado una deuda con servicios que, bueno, intentamos hacer planes de pago con AISA, con Edesur y Metrogas, y bueno, hay un tire y afloje todavía ahí con Metrogas y Edesur. Y bueno, justo nos agarró de vuelta la pandemia, de vuelta a esta cuarentena, y bueno, sí, sabemos que es bastante complicado, porque bueno, tuvimos tanto familiares propios de nosotros como, como asociados de la cooperativa que tuvieron COVID. Claro. Y pasaron pues, bueno, por un momento crítico. Carlos. Pero bueno, nosotros estamos, no estamos viniendo todos hoy en día, tratamos de que vengan los 8 o 10, vamos haciendo grupos y como para que, bueno, si alguien se contagia de un grupo, bueno, esos 8 no vienen por X días. Claro. Y bueno, y el otro grupo lo suplanta. Claro. Carlos, Pedro te saluda. Para quienes no conocen, Los Cabritos tiene un salón enorme. En el frente, digamos, uno cuando entra tiene un salón enorme y tiene otro salón muy grande arriba. Es un lugar inmenso. Hoy, en este contexto, están laburando solamente en la calle. Un montón de mesas en la vereda, siempre con gente. ¿Cómo está el laburo puntualmente hoy? Y en la calle nosotros lo que tenemos es la contra del mucho viento que hay por Alberdi. Y bueno, estuvimos viendo de poner algún toldo, algún gazebo o algo como para proteger y no está permitido por municipalidad, no está permitido nada por Alberdi. Así que bueno, lo que pongamos es ilegal y puede pasar un día a la municipalidad y hacernos sacar. Claro, claro. Hemos pedido presupuesto y bueno, están entre 300 y 500 mil pesos. Y bueno, a veces está la disyuntiva esa de si hacemos el esfuerzo de poner eso y gastar esa plata y después que vengan y que nos hagan levantar, ¿no? Claro, claro, claro. Se viene el invierno, ya están los fríos acechando aquí en la ciudad de Buenos Aires y los comercios empiezan a pensar en estas cosas, los gastronómicos que tienen que salir a la calle y tienen a su vez que guarecer a la gente que va a comer ahí del frío, ¿no? Todo un problema y una contradicción. ¿Qué extrañas, si extrañas algo, de ser empleado? ¿Y qué es lo que más te gusta de ser dueño junto a tus compañeros y compañeras? Mire, de ser empleado, no, nada. Y de ser miembro de una cooperativa, la verdad que es un desafío enorme todos los días, que bueno, que me gusta y nos gusta asumirlo. Bueno, por nosotros prácticamente formamos la cooperativa sin saber que era una cooperativa. Sí. Lo fuimos aprendiendo día a día. Y bueno, ahora sí vemos que como ese dicho que dicen, la cooperativa es el otro. Y bueno, en eso nosotros no fijamos mucho y somos un grupo bastante unido y vamos para adelante. El negocio ya sufrió, desde que es cooperativa, dos clausuras por diferentes motivos. Y bueno, ya va el segundo año de cuarentena y bueno, seguimos en pie y viendo de sortear este mal momento y pensando a futuro. Cuando se juntan las deudas, ¿tampoco extrañás que las deudas sean del dueño y vos seas un empleado? Y eso sí, pero bueno, han quedado deudas de los empleadores anteriores, pero bueno, eso está en litigio con, claro, con como es, bueno, por el juicio que están pendientes. Pero bueno, sabemos que nosotros, si una vez que esto se mejore y se esté trabajando bien, de las deudas vamos a salir. No tenemos ninguna duda. Lo último, estamos charlando con Carlos Carvalho, que es presidente de la Cooperativa de Trabajo Los Cabritos, una empresa recuperada por sus laburantes en el rubro gastronómico, una de las mejores 10 parrillas de Buenos Aires, según ha salido catalogada por alguna de esas rankings que se hacen en este estilo. Y la última tiene que ver con la cuestión del lugar, porque porque siempre en todas las empresas y fábricas recuperadas hay dos problemas. Las maquinarias, que en este caso para ustedes sería la parrilla, no es para tanto, digamos, es sorteable. Y la otra es el lugar que se habita. ¿Ustedes están ahora pagando un alquiler? No, nosotros tenemos una ocupación temporaria por legislatura, por 5 años del lugar, que se cumplen en noviembre de este año. O sea que este año habrá que resolver esa situación. Claro. Ahora estamos viendo hablar con algunos legisladores como para impulsar la renovación de la ocupación temporaria. ¿Y los dueños de ese lugar, del inmueble, son quienes sean los dueños de la parrilla o no? Es una sociedad dentro de una sociedad que de Testaferros, que bueno, cuando nosotros lo clausuraron, no nos quedamos y formamos la cooperativa y bueno, claro, iniciamos los litigios por los créditos laborales. Uh-huh. La mayoría tenía muchos años, yo tenía 35 años en ese momento trabajado, hay muchachos de 30, de 25, y bueno, eso está todavía en juicio, y bueno, legislatura nos dio la mano de que ocupemos el lugar y los bienes muebles hasta que tanto se resuelva todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carlos, les mandamos un abrazo, feliz 6º aniversario de la cooperativa. Son un ejemplo de lucha y de solidaridad que vemos también que vuelve. El otro día veíamos, por ejemplo, que en las mesas en la vereda estaban alcanzando otros negocios vecinos que seguramente les habrán devuelto de algún modo esa solidaridad que ustedes tienen con el barrio y les habrán permitido poner las mesas frente a sus negocios en este momento tan particular, y son parte de esas cosas que vemos como esperanzas en un momento de mucha angustia colectiva, por motivos sanitarios, pero también por motivos laborales, y pensar en que siempre hay la posibilidad de asociarse con otros y salir adelante, son de esas cosas que cada tanto nos gusta contar en la radio, más allá de que en nuestra agenda andemos siempre contando problemas, represiones y cosas por el estilo. Así que La verdad, nosotros agradecemos el espacio que nos dan la mayoría de los vecinos de Mataderos, los medios y bueno, el Club de Chicago, otras radios. La verdad que bueno, estamos muy agradecidos porque bueno, nos ayuda y nos dan apoyo continuamente. Un abrazo grande, saludos. Bueno, Fernando, y saludos ahí a la audiencia y a los muchachos de la radio. Gracias. Carlos Carvalho, presidente de la cooperativa Los Cabritos. Dos cosas quiero decir. La primera es que cada vez que pedimos comida de allí, la pagamos como corresponde. Esta entrevista no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, no. Están laburando los muchachos y es también nuestra forma de contribuir a ese emprendimiento maravilloso que están sacando adelante. Y la segunda es, creo que fue en la última fiesta que pudimos hacer aquí en la retaguardia, las fiestas con la que sosteníamos la revista, con la que sosteníamos también el espacio desde la morosidad, diría Euge, del espacio de encuentro, de vivir una jornada de cultura, y que también para nosotros y nosotras era una manera de juntar unos mangos para bancar el medio desde la autogestión. Tocaron el timbre en un momento a las 7 de la tarde. Un domingo, la fiesta claramente ya había terminado, creo que era el 25 de mayo de hace 2 años, del el 25 de mayo del 2019, el locro había pasado hacía mucho tiempo, pero tocaron el timbre dos personas que querían venir a colaborar de diferentes maneras. Una era Mónica Alegre, la mamá de Luciano, y el otro era Carlos Carvalho, que había venido a laburar en el turno noche de la cooperativa y vino con un aporte unos mangos importantes de parte de la cooperativa, sabiendo que para nosotros eran importantes en ese momento. Vino, hizo eso, se quedó un rato, los presentamos, porque a Carlos lo conocimos a partir de que su hija, estudiante de periodismo, nos contactó para que la ayudáramos a hacer un trabajo sobre la historia de Luciano Arruga, y ahí se nos terminaron juntando las dos historias cuando la mamá de Luciano y Carlos se conocieron. Nos gusta contar estas cosas, aunque no siempre encontremos tantos espacios esperanzadores y tantas noticias esperanzadoras para contar. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Partido de 3 de febrero. Sobre la avenida Márquez, frente a la comisaría Eufrasio Álvarez, 14 vainas hervidas brillan junto a los vidrios rotos de una camioneta, como testigos inertes de la violencia represiva que terminó con la vida de Diego Cagliero. Su asesino, el oficial Rodrigo Canstat, disparó a mansalva no menos de una decena de veces contra la camioneta ciega en la que Diego y sus amigos se desplazaban a poca velocidad. Diego murió en el acto y quedó tendido dentro de la camioneta varios minutos, lo suficientes para poner en marcha un operativo de encubrimiento. Sus amigos fueron detenidos y uno de ellos estuvo internado en grave estado. Ese eterno 19, Diego Cagliero se transformó en una nueva víctima del gatillo fácil de la policía bonaerense. Estamos escuchando parte de un documental que se estrenó en las redes del Centro de Acción Cultural Diego Cagliero en la jornada de hoy y que tiene como finalidad contar la historia de Diego. Por supuesto, se cumplen 2 años, escuchábamos además el relato, si no confundí la voz de nuestra querida compañera Marta Muriago. Vamos a recibir a Yamila, ella es la hermana de Diego Cagliero y está en línea para charlar con nosotros aquí en La Retaguardia. Yamila, bienvenida, soy Fernando Tevele, estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Gracias por estar con nosotros en un día sumamente particular, intuyo. Bueno, ¿cómo van viviendo la jornada y qué tiene de especial el aniversario, la fecha? Bueno, la verdad que estuvimos todo el día en familia desde muy temprano, compartiendo momentos con, bueno, mis papás, amigos de Diego, y bueno, y terminamos ahora hace un ratito estrenando este cortometraje documental que venimos realizando hace tiempo, así que bueno, claramente para nosotros es un día muy movilizante, que remueve muchas cosas, pero bueno, que nos sirve de alguna manera para

conociendo el caso, él igual hubiera publicado algo en sus redes repudiando el accionar policial o diciendo estas cosas no tienen que pasar, diplomáticamente, lo que sea, uno puede decir, bueno, listo, le dieron mala información. Pero uno tiene esta sensación que coteja todos los días con la realidad, ¿no? Ese hecho fue masivo en un primer momento porque se trataba de la policía haciendo justicia rápida, express, asesinando a una persona e hiriendo a otra porque teóricamente habían venido de un robo que además no era tal, ¿no? Esto es lo más loco de todo para mí cuando hablamos del caso de Diego y hablamos de los medios de comunicación. Me parece que nos enfrenta brutalmente con la realidad de los medios y de las noticias de este estilo. Sí, tal cual. Nosotros siempre decimos que, bueno, a ver, la conducta de Valenzuela, sin duda, la verdad que yo no tengo forma de saber si Valenzuela sabía o no sabía lo que había pasado. ¿Por qué? Porque él nunca nos dijo a nosotros ni a mis padres, saben que yo fui, me informaron mal, yo me equivoqué, me voy a retractar. La verdad es que no. Uh-huh. Él dijo, yo vi la información que tenía. Claro. O sea, lo que me dice es a mí que un funcionario público que tiene una responsabilidad tan grande sobre toda una comuna, ni siquiera se tomó el trabajo de chequear la información. Eso me parece gravísimo porque imagínate que es la persona que está informando a toda una comunidad de los hechos del día a día de esa comunidad. Y que te digan, no estoy chequeando la información, estoy dando una persona que fue elegida por la gente y que goza de credibilidad porque la gente lo eligió, es gravísimo. Y me parece que también ahí, bueno, obviamente, ¿no? Para que los casos como el de Diego u otros casos, a ver, nosotros mañana se cumplen 2 años de la masacre de San Miguel del Monte. Sí. Y fue algo muy parecido, porque uh-huh. también hubo como un operativo de encubrimiento policial. Claro. Que fue sostenido por el poder político y sostenido también por los medios de comunicación en un primer momento, hasta que se empieza como a caer ese encubrimiento y empieza a salir la realidad. Uh-huh. Pero sin duda para nosotros siempre los medios de comunicación masiva que al principio replicaron una noticia sin ni siquiera chequear lo que estaban publicando, formaron parte del intento de encubrimiento. Y son un factor necesario para el intento de encubrimiento. Más allá que después muchos se acercaron a nosotros y publicaron notas donde se retractaron la información o rectificaron la información. Bueno, bien, sí. Pero bueno, en un primer momento no se chequeó bien, digamos, lo que había pasado. Claro. Y ni hablar, Yamila, por supuesto, de la gravedad del asunto donde un funcionario público o los medios salen a festejar el accionar de la policía en un caso como este, o en cualquier otro caso, digamos, en un caso de un robo o no, como puntualmente en este, donde se supone que la policía, las fuerzas de seguridad, deberían tener herramientas para frenar una situación así y no asesinar a la gente en la calle, digamos. Sea el caso como este o un caso de un robo realmente, es increíble que los medios salgan o los funcionarios públicos a festejar este tipo de acciones. Tal cual. El festejar un asesinato, no importa quién estés asesinando, no interesa eso. Estamos hablando del valor moral, ¿no?, de festejar un asesinato. Me parece que habla mucho de la persona, ¿no? Bueno, festejaron así, no te importa que hubiera estado haciendo mi hermano en ese momento, claro. O cualquier otra persona. Me parece éticamente no como que no terminamos de concebir el hecho de que alguien salga a festejar el asesinato de alguien. No, ni hablar. Y ahí nos quedamos y después todo el contexto me parece que es algo sumatorio, pero no corresponde. Uh-huh. No corresponde a un funcionario público, claramente. Claro. Te preguntaba antes si eras periodista, porque nosotros veníamos, cuando empezamos a tomar el caso de Diego en los primeros tiempos, lo hicimos a través de tu mamá, charlando con tu mamá, y algún día nos sorprendimos con una publicación que vos hiciste en redes sociales de un laburo que habías hecho por ahí a propósito del trabajo nuestro como medio comunitario, alternativo y popular. Yo quiero decirte que no te contestamos por esa burocracia asamblearia que a veces tenemos en nuestros medios de quién le contesta, qué le contestamos. pero lo vimos en ese momento, nos emocionamos un montón con lo que vos describís ahí de nuestro medio. Y bueno, perdón que en este día que va por otro lado te estemos diciendo esto en lugar de haberte respondido en tus redes como correspondía, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerte esa mirada sobre nuestro laburo tan tan bonita que escribiste. No, yo les tengo que agradecer a ustedes porque siempre nos han dado espacio, no solamente a nosotros, a nuestro caso, sino bueno, como hice en esa nota que escribí o en ese análisis que escribí de ustedes como medio, a muchas causas que no tienen lugar en los medios de comunicación. Y me parece fundamental que existan medios como La Retaguardia para que podamos hablar de estos temas, que no se quieren hablar en todos lados o que se hablan, viste, a cuentagotas. Uh-huh. Agradecerles por el espacio de siempre. Hace llegar un gran abrazo de estos que se dan en estos tiempos a tu familia y bueno, esperamos pronto tener noticias sobre la fecha del juicio y quién te dice poder también hacer una transmisión televisada como estamos haciendo de los juicios de Lisa, porque no es nuestro objetivo próximo poder hacer esto que estamos haciendo con los juicios de Lisa, de televisarlos en vivo con las causas que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos de hoy. Te dejamos un abrazo grande para vos, para toda la familia y los amigos y amigas de Diego. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Hemos charlado con Yamila Cagliero, la hermana de Diego Cagliero. Murió en el acto al recibir uno de los balazos disparados por Rodrigo Canstad. Mauro Tedesco, otro de los chicos que iba en la camioneta, habían parado en un supermercado y el dueño del supermercado los acusó de haberse llevado unas petacas escondidas entre las ropas y la policía los empezó a perseguir y a los balazos la terminaron la historia. Mauro Tedesco fue herido de bala por su tentativa de homicidio. Va a ir a juicio cuando le pongan fecha Sergio Montenegro, otro policía, otra vez de la bonaerense, en este caso de Diego. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Hablábamos de las transmisiones en vivo que La Retaguardia está haciendo a través de su canal de YouTube de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, es un tema que abordamos todos los jueves en oral y público. Pero no queremos dejar de contar y de compartir algo que sucedió hoy. Porque venimos escuchando en los juicios, y es lo que más impacta, los testimonios de las personas que han sobrevivido. Hoy en el juicio, en un tramo grande de la megacausa Campo de Mayo, se desarrolla los miércoles desde las 10 de la mañana, declaró una sobreviviente de Campo de Mayo. No son muchas las personas que han sobrevivido a los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que existieron en ese lugar, fundamentalmente el Campito, pero Griselda sí pudo hacerlo. Vive en Uruguay, es uruguaya, había venido en su momento aquí con su esposo que está desaparecido, sufrió abusos, delitos sexuales durante su cautiverio. Tremenda la historia que contó y por suerte pudo evitar contar algunas cosas que ya había narrado ante los tribunales, de esas cosas dolorosas, escabrosas, y hoy pudo saltear esa parte y poner el foco en otra cosa. De hecho, habló de lo que significa para los sobrevivientes y las sobrevivientes dar testimonio reiteradas veces sobre hechos tan dolorosos, que siempre es bueno por lo que implica para ellas y para ellos a modo reparatorio, pero de tantas veces puede volverse también una carga, un sufrimiento, un momento difícil de llevar adelante unos cuantos días antes y unos cuantos días después del testimonio. Pero después del testimonio de Griselda, hablaron dos gendarmes. Ya la semana pasada habían hablado integrantes de gendarmería que habían sido asignados a diferentes tipos de guardias externas o rondando el campito, pero que no se entiende que no fueron parte del entramado genocida. Hicieron algunos días de guardia en un lugar. Uno de ellos, Ramón Alberto Correa, venía aportando muchos datos sobre el campito, venía aportando muchos datos sobre las personas que sí eran parte del entramado del genocidio, pertenecían al ejército y a la gendarmería, porque la gendarmería también custodiaba, digamos, eran los celadores del centro clandestino, por lo tanto muchas veces quienes torturaban o abusaban, ¿no? Y contaba Griselda que las hacían bañar, las hacían ir desnudas al momento de bañarse y se les quedaban allí mirándolas en una clara situación de abuso, gendarmes, ¿no?, que eran parte de los celadores. Pero Ramón Alberto Correa no parecía estar siendo uno de ellos y venía contando y aportando algunos datos ante las preguntas del abogado querellante Pablo Yonto. Escuchá este momento y lo que sucedió. Lo que sí no me atrevo a decir de qué fuerzas, pero que había varias fuerzas. Bien. Sí. ¿Recuerda usted cómo eran las comunicaciones? O sea, por ejemplo, entre ustedes y los que estaban adentro con otros. ¿Con qué, si había algún aparato por el cual se manejaban las comunicaciones? Por lo menos en las guardias que yo estuve, las comunicaciones eran verbales. Venía alguien y decía, el jefe ordenó esto, y era así. Yo por lo menos no me acuerdo haber tenido ningún elemento, ni teléfono, ni radio. Por lo menos yo no me acuerdo. No me acuerdo. En este momento sí que no me acuerdo, pero así médicos que hayan entrado para atender a alguien, yo no recuerdo, ¿no? O bien. Por el momento no recuerdo. Bien. Correa, ustedes tenían que registrar las novedades día a día en algún lugar, las tenían que reportar, o los oficiales que estaban al mando de ustedes tenían que anotar, registrar las novedades día a día. No, eso no. Por lo menos los integrantes de guardia no sé los oficiales, porque el movimiento de los oficiales ya era otra, ¿cómo le puedo decir?, otro nivel. Nosotros lo único que hacíamos, soldadito de guardia ahí nada más, como gendarme, pero novedades no. No, bien, nosotros bien. No le reportábamos a nadie. Luego me inserté en, el movimiento de los oficiales ya era otra, ¿cómo le puedo decir?, otro nivel. Nosotros lo único que hacíamos, soldadito de guardia ahí nada más, como gendarme, pero novedades no. Bien, nosotros bien. No le reportábamos a nadie. Lo único que llevaban las novedades, a quién se las llevaría, no sé, serían los oficiales, nada más. Pero nosotros no. Bien, dos últimas cosas, Correa. Una es, si a raíz de todo esto que vivió usted tuvo algún trauma o alguna afección en su salud mental y conoce sobre el mismo tema, que haya ocurrido algo con algún otro compañero de gendarmería suyo. A mí me destruyó la vida, doctor. A mí me destruyó la vida. perdido mi madre, mi padre. Porque yo no sabía lo que me pasaba. No he tenido ninguna asistencia yo, inclusive de los médicos de la gendarmería. Me estuvieron internado en la agrupación un tiempo, de que en un momento pude ir al hospital militar. Y por esas cosas que alguien se acerque y le pregunte qué le pasa, me pudieron dar una asistencia psicólogo. Y he quedado. Mi madre hasta el último tiempo me acompañaba, ella hasta el hospital. Después mi padre falleció. Mi mamá falleció. Y así también perdí yo un primer matrimonio. Luego me inserté por gente de evangélica de la iglesia. Y eso me trajo recuperación, doctor. Hasta el día de hoy parecería que mi padre y mi madre partió por culpa mía. Tremendo, ¿no? Ramón Alberto Correa, un ex gendarme que contó lo que vio dentro de Campo de Mayo en el campito, ubicó a uno de los imputados, a Roberto Fusco, en el lugar de los interrogatorios, que por supuesto eran bajo tortura. Y además, ante esta pregunta de Yondo, que no es una pregunta casual, no es una pregunta de por sí, habla de la sensibilidad de Yondo representando a las querellas y pudiendo ver que el tipo, aunque sea gendarme, ya se notaba en el relato que estaba intentando aportar todo lo que podía con muchísimo esfuerzo de memoria. Le hizo esa pregunta y el tipo termina largando todo lo que le había sucedido en estos años. Esto pasó hoy en el tramo grande de la megacausa de Campo de Mayo, que se lleva adelante los miércoles por la mañana. Desde las 10 ya 600 personas vieron esto que pasó a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Esto que pasó y otros momentos de la jornada, que como decía, fue sumamente intensa, larga, terminó casi 6 horas después, a las 4 de la tarde. ¿Nos vamos, Pedro? Nos vamos hasta el miércoles que viene. Empezamos por la esperanza de una empresa recuperada, pasamos en el medio por la penosa realidad del gatillo fácil y al final me animaría a decir que terminamos mezclando las dos cosas, ¿no? Porque seguimos en un tono de dramatismo, pero a su vez agregamos también algo de la esperanza que ronda estos juicios, que es que aquellos hechos como los de Diego, que contamos antes, de Diego Cagliero, no sucedan en tanto entendamos que nuestras fuerzas de seguridad en un punto, a una escala menor y con otros objetivos, siguen haciendo más o menos lo mismo que hacían durante la dictadura. Nos encontramos la semana que viene, ¿sí? Por supuesto, acá estaremos. ¿Cómo va River a todo esto? Que te tenía muy preocupado. 2-0 sigue. Sigue ganando 2-0, sí. Sin arquero. O en realidad con un arquero. Con medio que arquero. No es arquero. Medio arquero.